algo aquí. Algo que solo usted puede comprender. Dios mío. Durante 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta. Pero no será suficiente. Aparecen en mis sueños. Van a volver. El azar ha querido que hoy volváis a luchar por la libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declaró al unísono: no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. ¡Atrás! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Hoy celebramos nuestro... Sin duda alguna, es más grande que el anterior. Ned, a ver cómo le vendemos esto a los podescuchas, que estamos en la Estación Espacial Internacional en esta misión secreta del Internet por satélite. Ay, interés, pues habrá que venderlo de una manera que sea algo entretenida, ¿no? Porque si no, ¿dónde está nuestro internetainment que estamos buscando? Como el infotainment. Ese entretenimiento con Internet. Ay, mi cabeza. Pero es que empiezo a estar agotado de estar aquí en la estación. Si está relajado, la vida puede ser maravillosa y todo, pero es lo que tiene. Sí, pero ahí estamos eso, para el Internet por satélite. Estamos en la parte... Bueno, ¿dónde estamos ahora, Inter? Estamos por la zona de los baños aquí, el bathroom. Pero no estamos haciendo nada cuando estamos grabando esto, ¿eh? Así que no. Exactamente, no estamos haciendo nada escatológico. Y estamos en este proyecto de Internet por satélite que ya existe. Internet por satélite existe, pero ¿cómo lo contamos? Que no llega global. Hay que buscar que sea global. Para las zonas rurales que llamamos desde España, o los pueblitos que se ven en Estados Unidos, ¿no? Por ahí perdidos, que son preciosos ahí y estupendos normalmente. ¿Cómo vendemos eso ahí, no? Pues está el proyecto eso de acercar los satélites. Tenemos que explicar eso, de acercar los satélites. Eso, acercar, porque los satélites están a una altura muy alta también. Sí, sí, está a una altura más de 35.000 kilómetros, más de 30.000 kilómetros, por lo menos está en altura. Entonces sería a unos 1.200 kilómetros de altura. Hay que bajar y acercar los satélites. Y entonces, a ver, qué hablas de ese proyecto, ¿no? Ese satélite que se va a subir, el EDRS-A. Sí, el EDRS, ahí estamos, ahí. ¿Ah? Con la E de Explorer, D de datos, R de roja directa, S de science, de ciencia, y la A de arroba. Claro, que es un proyecto de la ESA. Y que eso lo dice, que tú lo dices ahí mejor, Ned, ¿no? Para que contemos eso como es. Sí, es del proyecto Space Data Highway. Vamos, que Internet por satélite de alta velocidad. Tendríamos que decirle eso a los podescuchas, ¿no? Sí, sí, claro, ahí está. Y está el proyecto OneWeb, que serían 600 satélites que se van a lanzar, que van a subir ahí, como el coche 600 en España de hace muchos años. Que es chiquitito, ¿no? Que va a ser el amor ahí en el 600. Bueno, es como va a ser el amor por internet, un poquito ajustado a veces, ¿no? Sky, WhatsApp, bueno, esas cosas, ¿no? Eso no teníamos contado. No, y ahí está la frase que utiliza el proyecto OneWeb: We all need access. Todos con acceso ahí. Así como tiene que ser. Y claro, lo que vemos guapo con el Google Maps, por ejemplo, con los satélites en órbita baja, pues se podrá empezar a ver eso nomás. De esa foto, adiós a los coches de Google, y que los satélites se puedan meter ahí en las calles y podemos hasta ver ya en tiempo real, streaming de vídeo en tiempo real ahí por las calles, para que podamos ya Realmente no por foto, ¿eh? ¡Oh! Inspirado, ¿no? ¡Oh! Es que esto de flotar en el espacio sigue siendo muy inspirador, ¿eh? Claro, claro, podemos venderlo así de, por ejemplo, uno de los usos que podamos tener en el futuro, que sea eso, ya no esas imágenes de fotos, como decía, sino esas imágenes de vídeo, pero eso, respetando nuestra privacidad, porque Google tuvo los problemas con las matrículas que salían y que hubo gente que tenía que estar en otro sitio y estaba en otro. Sí, sí, sin especificar más y recordar más cositas, ¿no? Pues es lo que tiene, ¿no? Si un coche a veces puede estar en un lado o está en otro, pues puede traerte, ¿eh? Es como los estados del WhatsApp y todo eso. Y después está el proyecto de nuestro amigo Zuckerberg, el de Facebook, Mark, que pone ahí, conectar a todos. Yo creo que nos estamos aquí medio resfriando, ¿eh? Ay, no sé si han dejado una... Aquí no se puede dar una puerta abierta a la estación, ¿eh? Como aquí se da una puerta abierta a la estación espacial internacional. Vamos. Nos vamos que nos fuimos. Sí, sí, sí. Pues Zuckerberg tiene el proyecto eso de conectar a todos en internet.org, que precisamente pues, se denuncia eso, ¿no? Que 2/3 de la población... Que está sin internet y eso hay que solucionarlo, ¿no? Eso hay que solucionarlo, eso es algo serio, ¿eh? Esto es algo serio. Así que la clave está en internet por satélite y que sé que la frase también que se usa ahí, que está guapa para meterlo ahí como un infocomercial. Mirar hacia arriba, ¿eh? Mirar hacia arriba para que internet venga de vuelta a la Tierra, ¿eh? Entonces es mirar hacia arriba. Guau, guau, guau, eso suena ahí. Y bueno, y la aplicación podríamos darla a NET. Como pasaba la película Independence Day, ¿no? Que hacían eso, ¿recuerda? Y podíamos dar esa aplicación, ¿no? Pues, así. Pues sí, los extraterrestres, que venían de un mal rollo total, y en los tiempos que estamos de mal rollo en el mundo, la verdad que casi nos merecemos que no vengan así, pero tampoco es plan, pero no venían como ET, no venían como de buen rollo ninguno. Y entonces utilizaban las señales de los satélites para comunicarse entre ellos y preparar el ataque definitivo, ¿eh? Y que utilizaban los satélites propios nuestros que tenemos. Sí, que ahí estaba el técnico de televisión, que fue el que dio cómo se comunicaban entre ellos, ¿no? Y ya comunicándose ahí, ¿no? Poco ya que usaran ya lo de 0 y 1, pues ahí pasó, ¿no? Y meterle un virus al final en la película, ¿no? Tiene su tema ahí, ¿no? De que la tecnología no podía ser la misma que estuvieran utilizando, ¿no? Como decía nuestro hermano mayor, Tomasito. Que usar esa misma tecnología nuestra, ¿no? Con Windows o con otras tecnologías, pues parece que no, ¿eh? No podía ser para allá. Sí, es lo que tiene, pero teníamos eso. Y además, lo que simbolizaba Independence Day, ¿no? Que no solo era ya el 4 de julio de el día de la independencia norteamericana, sino que buscar ese día de la independencia mundial que nos la dará cuando todos puedan acceder a internet a nivel mundial. Un internet global nos pedirá eso. Así de simple y así de sencillo. Pero llevará años todavía poder conseguir eso. Pero... así estaba, tú dices, bueno, lo escuché en un podcast, ya hace tiempo, pero lo escuché en un podcast. Y le decimos también a los podescuchas que pueden buscar eso, ¿no? Si buscas en internet, EDRS-A, te encuentras con el satélite, te encuentras con la historia esa, ¿no? Exactamente, esta es una de nuestras misiones, internet por satélite, global, repetimos, ¿eh? Así, o sea, con ese satélite que va a ser un satélite coleguilla, ya va a ser un coleguilla, ¿no? Ese satélite va a ser un amigo, ¿no? Un amigo ahí, espérate que me estoy aquí quitando algo del espacio. Y bueno, entre el relaj y el no relaj que te da aquí. Porque claro, aquí hay mucho que hacer en la Estación Espacial Internacional, ¿eh? Y nos están dejando estar aquí para hacer este seguimiento. Y aparte de las horas que nos pegamos viendo ahí la Tierra, viendo todo el internet ahí, ¿eh? Con esas imágenes que se están mandando desde la ISS. Sí, de la Estación Espacial Internacional. Pues que nos quedamos y lo hicimos, ¿eh? Pones en YouTube. Pues YouTube y SS, y te vas a ver unas pedazos de imágenes ahí que te vas a quedar, vamos, si estamos nosotros flipando con ellas, pero pendiente de este proyecto del satélite que saldrá para arriba. Si me ponen que para el 28 de enero, si no pasa nada. Sí, para el 28 de enero de 2016 está programada su despegue, su salida, y ponerlo en órbita. Hacemos eso, estamos en una órbita baja de satélites, acercar los satélites para ese internet por satélite por todas partes. Y sin mirar otras condiciones. Pues esa es una de las misiones secretas que hemos estado haciendo aquí y que tenemos que vender en el podcast y todas esas cosas, ¿no? Y después nos quedará otra que va a llevarnos más tiempo, que es la misión del sol. Todos bajo el mismo sol, decía una canción. Y eso, y queremos no una entrevista, sino una charla con el sol. Para la energía solar, para las baterías, en los móviles, las tabletas, en todo. Y sobre todo para el LiFi, o el Li-Fi, esa nueva conexión mejorando, operando el wifi en algunos casos, porque tiene sus, también sus problemas, sus cosas para adaptarla, evidentemente, pero que a través de las luz, de las luces, de las bombillas, tengamos conexión a internet. Y eso es lo que va a buscar este podcast, entonces no sé, el mensaje también que tenemos que decir, ¿no? Que internet no es internet de las cosas, o el internet de nuestras cosas, como decía, que decía el hacker de la vida, Chema Alonso, sino ya el internet en todas las cosas, ¿no? Que es el internet de las cosas. Está claro, claro. O internet por todas partes. Y nosotros ya elegimos lo que queramos estar en ese internet. Porque si no, nos vamos a quedar ahí tapados eso. Bueno, bueno, ahí estamos, ¿eh? Y ya también tenemos pendiente esa energía solar. Ay, ¡qué bueno es el sol! Como Tenerife, Tenerife tiene seguro de sol, decía la canción. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Y toda Canarias, ahí, fíjate tú, ¿eh? Hasta en el Reino Unido, ¿eh? Se pueden venden móviles con carga solar. Y el sol allí hay, pero no tan abundante. Así que vamos a ver. Ay, por eso no vamos a contar otro trapicheo con los políticos y las energías no renovables. Ya que estos son energías renovables, el sol. Exactamente, sí, tenemos que poner más cañeros con eso. Y ahí estamos eso, porque nos vamos a dejar y a convertir en esta estación sin odea que nos están tratando de PM, en que esta sea la Estación Espacial Internacional, la Internet Space Station. Ahí estamos. Pues sí, pues esto sonó en Dover, en la última misión del transbordador, y venía a hablar eso, ¿no? De los 16 amaneceres que harían, pues el primer amanecer a través de esta canción, para llegar y seguir con nuestra misión. Nuestra misión, que no es otra que Internet por satélite. Internet Space Station. No la PlayStation, ¿no? No, eso no tiene que ver con la PlayStation, entonces me siento. Ay, mi cabeza. Stormy Mondays Sunrise Number One. Wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Shine against the yellow moonshine, such a sight to behold. Blood orange sunset fades into night lights. See the sexting go. And we don't care about rain or shine. Rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Sail back to our blue marble. Soon we'll be getting back to normal. Now we don't care about rain or shine. Rain or shine. When you're in space, the weather's fine.